está eso. Parece que comer es secundario. Y bueno, hay movilizaciones, hubo movilizaciones la semana pasada y hubo una situación de lo que hace fundamentalmente a muchos pueblos de allí que se sumaron a una marcha por la ruta y corte de ruta y todo eso, y tuvo un resultado positivo. Pero queríamos hablar con José María Cuellar, veremos si María coordinado para mañana. Otro de los temas que llaman la atención es que un tal Germán Quisca, diputado provincial de Misiones, pertenece a una red de pedofilia y que, digamos, Misiones es una provincia chica, todo lo que pasa fundamentalmente en la capital se conoce. Hoy escuchaba a un diputado provincial también, de apellido Puerta, es hijo del que fuera presidente, fue uno de los 7 presidentes cuando cayó de la Rúa Puertas, que estuvo 1 o 2 días duró, 7 presidentes tuvimos cuando cayó de la Rúa, hasta que llegó Duhalde después de Néstor Kirchner, ¿no? Pero en ese periodo, digamos, hubo tal Puertas que este es hijo, que hizo un gobierno provincial, pero que responde a Milei ese gobierno, a Macri, a Milei, a toda esa mezcla, ¿no? Pero si uno ve los canales de Buenos Aires, dice, se escapó, logró escaparse porque tenía fuero, el tipo pertenecía a una red de pedofilia, hacía fiestas con criaturas, y todas estas cosas. El tema de Luan ha destapado lo que realmente pasa en el noroeste argentino. Desgraciadamente, pobre criatura que desapareció hace más de 70 días y no se encuentra, y tampoco vemos que haya resultados positivos en la investigación, generó que a partir de allí esas provincias que, digamos, de acuerdo a lo que uno escucha y habla con gente de allá, era normal que vendieran chicos, era normal que pase lo que pasa con este Germán Quisca. Y ahora no lo conoce nadie. Escuchemos cómo lo presentaba en la candidatura una señora que ahora es ministra de Seguridad, que fue precandidata a presidenta, la señora Patricia Burri. ¿Cómo lo presentaba en su momento? Escuchemos, es un video, pero escuchemos la voz de Patricia Burri apoyando a este personaje, Germán Quisca, el pedófilo este acá, que ahora está fugado. Escuchemos esto. Germán Quisca es candidato a diputado provincial. Él, como licenciado en Relaciones Internacionales, sueña con una Misiones integrada, con producción y con trabajo. Sueña que cada misionero tenga su empleo y que cada uno pueda ser emprendedor. Ese sueño que compartimos todos. Así que, Germán, mucha suerte para esta elección. Juntos por el cambio. Esta caradura lo presentaba como que iba a salvar la misión, Germán Quisca. Germán Quisca es un tipo que es un degenerado. Y bueno, está fugado. Y estas son las cosas que te da la política, ¿no? A veces te da fueros. ¿Y fueros para qué? Para estas situaciones, por ejemplo, para que tuviera el tiempo suficiente para armar las valijas y rajarse. Y dicen que en el febrero de este año, está confirmada también esa información, el padre fue a llenar la casa del padre también por este mismo tema, hacer no solo pedofilia, sino filmaciones, todo lo que se fija. Hay una red internacional de esto acá, desgraciadamente, que usan las criaturas. Bueno, esto es bastante pesado también, y parece que también va a todo Norteamérica. Norteamérica está en ese tema bastante drástico en el sentido. Puede ser que sirva para algo, lo de Logan, que se encuentre con vida, esta situación que se descubra, porque ahí está el poder político también metido, en corriente está metido el poder político, en Misiones está metido el poder político, el Germán Quisca. Por eso, a veces pensemos un poquito, tenemos la capacidad de raciocinio, ¿a quién votamos? Porque también Santa Fe nos han castigado bastante fulero, ¿viste?, con los que vamos votando. A veces le hemos pegado cada mayor o menor medida y a veces, desgraciadamente, la vamos sufriendo. Y hay una mujer que nació de lo que significa... no sé si era PD, que esta mujer, ¿no? Esta mujer quiere ser gobernadora. Escuchemos qué es lo que dice. Quiere ser gobernadora de Santa Fe. Escuchemos. ¿Las próximas elecciones qué vas a hacer? Y son dentro de 3 años. Va, el año que viene. ¿Vos tenés mandato todavía? ¿Hasta cuándo? Yo tengo mandato, hasta el 27. Hasta el 27, porque vos me dijiste una vez en LAM que querías ser gobernadora de tu provincia. Y algún día me gustaría. Primero que sería la primera gobernadora mujer que existe en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Después que necesito que mis hijos estén grandes, porque no puedo. ¿Roque cuánto tiene? 7. O sea, en la próxima no. Sí. Va a estar grande. Umaya, chau, el año que viene termina la escuela. Cuida. O sea, 2027, Amalia, candidata a gobernadora. Veremos cómo me pone la vida, pero me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, porque hay un montón de cosas para hacer. Sí. Aquí sea gobernadora, así que preparemos los votos, preparemos las zapatillas para hacerle partir los votos. Ah, no se usa más eso. Milenio lo usó eso, directamente te implantó un sistema que realmente hay que felicitarlo. Si repartió un voto, fue el presidente. Capaz que Amalia encuentre la vuelta. Vamos a un tema musical de la tarde del 88.9 en este lunes que está fresco, frío.